Así es, Martín. Bueno, ya tenemos en la línea telefónica a Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo, quien, bueno, quiere hacer un comentario sobre esta tragedia en la guardería ABC. Muy buenos días. Muy buenos días, Eric. En efecto, yo quiero transmitir a través de ustedes mi pésame a los familiares de los niñitos, de los bebés que perdieron la vida en este lamentable, doloroso siniestro. Yo realmente estoy, y creo que así están millones de mexicanos, muy conmovidos, tristes por esta grave tragedia. Para eso estoy hablando, para expresar de manera sincera, pues, mi solidaridad con los familiares de estos niñitos, niñitas, estos bebés que perdieron la vida, y espero que los que están graves se recuperen y salgan adelante. Para eso hablo, Eric, básicamente, para expresar mis condolencias. Habla Martín Salinas, y pues nosotros como ciudadano y como comentábamos anteriormente, pues surgen cuestionamientos en relación al manejo y a cómo, o la falta de supervisión a veces de estos centros, pues donde se encuentran lo más preciado de la familia, nuestros niños. Usted como ciudadano y pues de mucha peso en este país, ¿qué observación o qué petición en un momento dado pudiera hacerle a las autoridades? Pues que yo creo que están involucradas las municipales, las estatales y las federales. No sé cuál sea su comentario al respecto. Pues sí, lo que pasa es que no quisiera ahondar mucho porque no es, considero, el momento. Va a llegar el tiempo de poder hablar de esta tragedia y de las causas que la provocan, y desde luego, pues tiene que haber responsabilidad, tiene que fincarse responsabilidad, hay culpables de todo lo que está pasando. Yo solo adelanto, Eric, de que de un tiempo a la fecha se ha venido descuidando todo lo que es la atención al pueblo, la atención a los pobres, la atención a los trabajadores, a los obreros, a los integrantes de las clases medias. Solo se atiende a los de mero arriba. Todos los servicios que se prestan para la mayoría de los mexicanos son deficientes, se han venido deteriorando. Esto es producto de las políticas inhumanas que han venido aplicando, políticas privatizadoras, y desde luego de la corrupción que impera. Y como tú lo dices, los responsables están en los tres niveles de gobierno: en el gobierno usurpador, en el gobierno del Estado y en el gobierno municipal. Pero no quiero ahondar más porque creo que ahorita lo más importante es expresar nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro amor a quienes son familiares de estos niñitos, de estas niñitas, de estos bebés. Eso es lo más importante por ahora, y ya va a haber tiempo para plantear a fondo lo que sucedió y las causas y los responsables. Bueno, pues vamos a agradecer infinitamente la razón de esta llamada de parte de usted, y no sé si quiera comentar algo más. No, agradezco a Radio Bemba, que es el medio que nos permite dar a conocer nuestro punto de vista, Muchísimas y mandarle gracias. un saludo a todos los ciudadanos de Sonora, y también nuestro pesar por esto que está sucediendo. Un abrazo. Estoy en Oaxaca de gira, y pues estuve apenas en Sonora, en Hermosillo. Incluso salí en la mañana del día de la desgracia. Esto fue al mediodía, yo salí en la mañana, muy temprano, hacia Culiacán. Entonces he estado dándole seguimiento, lo que pasa que como ustedes no tienen programas de noticias los fines de semana, lo estoy haciendo hasta ahora. Y como ando en reuniones de evaluación, no había podido hacerlo a nivel nacional, pero ya lo estoy haciendo. Aprovecho esta oportunidad. Pues muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Andrés Manuel. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Esta llamada que recibimos de parte de Andrés Manuel López Obrador para mostrar su solidaridad con, bueno, las víctimas de la tragedia en la guardería ABC. Judith. Bueno, y yo creo que es importante comentar, porque ahorita nos estaba anunciando producción que teníamos una llamada, que es una llamada que nos hace directamente acá a la radio para dar las condolencias a la familia y manifestar el dolor que le embarga por, ¿no?, lo ocurrido este viernes trágico aquí en Hermosillo. Y por supuesto agradecemos mucho que considere este espacio, ¿no?, para dar a conocer este mensaje, que como repetimos, bueno, él lo dijo, mismo lo dijo, no hay otro espacio ahorita en vivo, ¿no? Y sobre todo que, pues, según lo comentó, ¿no?, Judith, que pues para en un momento de respeto, pues solamente dar el pésame, ¿no? Seguramente, como lo reafirmó después, pues los cuestionamientos seguramente de la ciudadanía vendrán. Así es. Vamos a la media hora. Sí, vamos. Y regresamos. Identificación y regresamos.